Una hormiga con su amiga van camino al hormiguero, y la hormiga más grandota, por supuesto, va primero. Y la hormiga más grandota, por supuesto, va primero. La hormiguita chiquitita lleva una hoja también, concentradas trabajando, 20, 30 como 100, concentradas trabajando, 20, 30 como 100. Un tren color azabache se ha formado por aquí. Pasa un charco, pasa un bache, pasa una hormiga feliz. Pasa un charco, pasa un bache, pasa una hormiga feliz. Eso es. Es bueno de vez en cuando hacer como las hormigas, inventarse un verde mundo y jugar a compartir. Inventarse un verde mundo y jugar a compartir con la gorda, la flaquita, la de anteojos y botín. Juegan todas las hormigas en el cole y el jardín. Juegan todas las hormigas en el cole y el jardín. Un tren color azabache se ha formado por aquí. Pasa un charco, pasa un bache, pasa una hormiga feliz. Pasa un charco, pasa un bache, pasa una hormiga feliz. Pasa un charco, pasa un bache, pasa una hormiga feliz.